Estamos aquí con Gustavo, le estábamos comentando que estamos poniendo al aire parte de, el discurso de Luciano Di Napoli que se escuchó ayer por aquí por Radio Kermés, y vamos a preguntarle esto que vos recién decías, porque también con Gustavo tenemos la previa de la nota. En su momento le preguntamos qué pensaba que iba a pasar en el discurso y él nos decía que, entre otras cosas, que esperaba que no fuera un discurso de anuncios grandilocuentes como en algún momento a la oposición la tenía acostumbrada el oficialismo. Vamos a ver qué opina ahora después de haber escuchado a Luciano. Gustavo, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. ¿Cómo estás? Hola Mauro, hola Juan Pablo ahí en el estudio y a todas las vecinas y vecinos que están escuchando la radio. Buen día. Bueno, nosotros decíamos, no chocó con la oposición, ¿ustedes qué sintieron? Sí, también rescatamos esa cuestión de que a diferencia de años anteriores que había sido, entendíamos, un poco duros con la oposición, esta vez usó un tono más conciliador, eso está bueno. Esperemos que estos dichos lo pase a hechos, ¿no? Es decir, que realmente este año y el que viene, en estos últimos años de gestión, podamos trabajar y consensuar las cosas que por ahí no lo pudimos lograr en los primeros dos años. Así que, basándonos en lo que dijo el intendente, damos un voto de confianza en esta cuestión de poder laburar en conjunto los temas que le interesan a los vecinos. ¿Y en algún momento del discurso, donde hubo una mueca de la oposición o alguna mirada con algunos ojos cerrados, no convencido mucho de lo que decía? Sí, bueno, por ahí esperamos, es cierto que también eso lo vemos bien, que no hubo anuncios así grandilocuentes, como decía, pero en cuanto a la obra pública que quien tenía proyectado, en realidad sobre los anuncios que le hizo hincapié, que él habló sobre las cloacas del barrio Atuel y del trasvase de las aguas de los cuencos de Germinal y de Malvinas al canal Maldonado, en realidad son anuncios que ya había hecho, ¿no? Es decir, como que es una promesa sobre una promesa se hecha en los meses anteriores, pero entendemos y ojalá pudiera materializarse eso, porque siempre van a ser beneficiosas para ambas barriadas. También lo mismo sucede con el tema del mercado concentrador, también esperemos que se concrete, lo vemos muy positivo, pero también es una promesa que el PJ viene realizando desde la época del ex ministro Bortiri, hace muchos años que es un anuncio sobre anuncio, esperemos que esta vez se pueda concretar. Donde sí estamos de acuerdo y respaldamos los dichos del intendente es en la necesidad de avanzar en la sanción de una nueva ley de coparticipación. También entendemos que la distribución o el índice que se le asigna año a año a Santa Rosa es injusto y no refleja, digamos, la realidad, digamos, de lo que tendría que ser. Esto podemos dar fe porque las veces que nos ha tocado gobernar la ciudad de Santa Rosa también lo hemos sufrido. Si bien hay que aclarar de que siempre entregamos la municipalidad con un índice superior al que la recibimos, tanto en la época del intendente Torroba como en la época del intendente Alto Laguirre, pero se siente este manejo por parte, digamos, de la provincia en que el índice no es el justo, digo, el adecuado. Así que lo decíamos anoche, después de la sesión, y aprovecho la radio para también manifestarlo, que nos ponemos a disposición del intendente para que en conjunto podamos hacer el reclamo tanto a los diputados o al gobernador para que se trate una nueva ley. En eso sí estamos de acuerdo con el intendente. O sea que cuando era gobierno, en este caso Juntos por el Cambio, o Cambiemos, veían también esas asimetrías injustas que planteaba Di Napoli anoche. Sí. Yo recuerdo que el exsecretario de Hacienda, Luis Evangelista, que tuvo ese cargo en nuestras dos gestiones, era como su lucha, ¿no? El hecho de la necesidad de una nueva ley de coparticipación, de una nueva forma de calcular los índices para que Santa Rosa no sea perjudicada. Así que, repito, entendemos que es un reclamo más que legítimo, más que justo, y en esta cuestión el intendente puede contar con nuestra participación, nuestro apoyo para que se pueda lograr una nueva ley. ¿Ustedes cómo analizan este cambio de actitud de Di Napoli en un año preelectoral que seguramente se posiciona todo para el año que viene? ¿Ustedes lo toman bien? ¿Le ven algún guiño ahí de alguna posibilidad de alguna otra cuestión que haya por detrás? ¿Cómo lo tomar? Ah, bueno, bien, digo, siempre que hay este tipo, digamos, de búsqueda de consenso, acercamiento, tan bueno. Como te decía recién Mauro, esperemos que esto se traslade a los hechos. Nosotros por ahí, por ejemplo, anoche vimos que el intendente por ahí incurre en algunos dichos que como que quisiera crear un relato de algunas de algunos hechos como que fueron iniciados por esta gestión y a lo mejor se olvida que fueron iniciadas en otra. Digo, por ejemplo, ayer habló de la implementación del cupo laboral para el colectivo trans, como que había sido implementada en esta gestión. Es una situación que nadie puede hacer mérito de nada de esto, porque dada la complejidad y las necesidades que tiene este colectivo, cualquier intervención del Estado, digo, es poca, digo, ¿no? Se necesita siempre mucho más para poder darle una solución a la necesidad de este colectivo, pero la implementación, yo creo que hay que ser honesto, y ya lo habíamos manifestado, fue iniciada en otra gestión. Lo mismo con otros temas, se planteó hacer, así que por eso decimos, ¿no? Vemos con buenos ojos que busque una posición más conciliadora y tratar de trabajar en conjunto, cosa que no habíamos podido lograr en años anteriores, pero todavía tiene estas cuestiones de que busca siempre como resaltar o crear un relato en cuanto a que algunas cosas son creadas a partir de esta gestión y en realidad fueron producto de gestiones anteriores. Desde los medios de comunicación estábamos mirando cuál iba a ser la postura de la oposición después de lo que pasó a nivel nacional, de haberse levantado por lo menos una parte de la oposición. ¿Ustedes cómo vieron eso de levantarse la oposición cuando estaba hablando Alberto Fernández y sobre todo cuando planteó esto de investigar la deuda con el fondo o el préstamo con el fondo? ¿Cómo lo ven ustedes como, en este caso, como radicales, por supuesto? Sí, particularmente desconozco las particularidades, digo, de la intención del bloque del PRO de haberse levantado. Yo creo que hay que sentarse. Así uno reciba, como comúnmente se dice, una cachetada grande, pero uno tiene que estar para poder después tener la autoridad de poder salir a contestar, lo que uno considera. Este tipo, de estratos al sistema democrático no están buenos, digo, ¿no? Hay que respetar un poco la institución. Está mal lo que hicieron los diputados y senadores del PRO de haberse levantado, como también debo decir, por ejemplo, que estuvo mal la actitud de la expresidenta de no haber, en su momento, haberse hecho presente en el traspaso de mando con el presidente Macri. Digo, también hay que decir las cosas como son, digo, ¿no? Todo este tipo de hechos no le hacen bien a la democracia. Así que, particularmente en mi caso, si me hubiese tocado, yo me hubiese quedado sentado y haber dado la discusión que se tiene que dar, pero dentro de los ámbitos legislativos en este caso. ¿Cuándo comienza la acción aquí en el Consejo Deliberante? ¿Cuándo empiezan las sesiones? ¿Mañana mismo? Mañana retomamos la sesión iniciada ayer. Mañana va a ser únicamente para ingreso de temas, todos los temas que ingresaron durante el receso. Y la semana siguiente, dentro de 15 días, comenzamos el trabajo de comisiones y la discusión de los temas de las mismas. Gustavo, muchas gracias. Si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, gracias a ustedes por siempre permitirnos opinar sobre la ciudad, así que a disposición y agradecido. Muchas gracias. Gustavo Estavilla, el presidente del bloque de la oposición aquí en el Consejo Deliberante, refiriéndose a los dichos de ayer de Luciano Di Napoli y un poco también consensuando respecto a la nueva posición que tiene el intendente de conciliar un poco con la oposición y no pegarle tanto como en discursos anteriores. Dale, Mauro, nos decimos hasta mañana ya. ¿Cómo no? Hasta mañana. Mauro Montero nos traía como cronista de exteriores la palabra de Gustavo Estavilla, que le pegó bastante al PRO por esta levantada de la silla durante el discurso de Alberto Fernández. No he podido saber, pese a que hice los intentos que estaban a mi alcance, qué hicieron Martín Maquieira y Victoria Walla. Martín Maquieira, creo adivinarlo en una foto que permanece sentado, que no se levantó, porque tampoco es que se levantó todo el bloque del PRO, se levantaron algunos, los más agitadores. Victoria Walla se expresó en Instagram, redes sociales, es el mecanismo predilecto de los legisladores macristas, y no dice qué hizo, no se refiere a la levantada de silla, si ella la acompañó o si la hicieron o si está de acuerdo con quienes lo hicieron. Y Martín Maquieira en las redes sociales está un poco ausente. Lo último que tiene es una foto de su casamiento. Es así, una foto del casamiento subida hace un par de días, donde tiene el mensaje de Patricia Bullrich como epígrafe de esa foto que representa el amor y dice: felicidades, lo mejor para ustedes.